Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La segunda jornada de comunicación comunitaria se realizó la semana anterior con la participación de representantes de 22 radios comunitarias registradas en CORAP, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos de Ecuador. El viernes 31 de marzo se eligió a su nueva directiva. A los talleres a los que asistieron los participantes trataron las temáticas de redes sociales, producción radial y manejo de encuestas. Los participantes pusieron en práctica sus conocimientos con trabajos que fueron presentados en el foro de radio comunitario. Los participantes pusieron en práctica sus conocimientos con trabajos que fueron presentados en el foro de radios comunitarias, donde hablaron de historias y experiencias de estas radios. El objetivo de estos encuentros los explica José Miguel Jaramillo, presidente de CORAP. Compartir experiencias y actualizar conocimientos es la dimensión formativa, donde participan muchos compañeros de las radios y también se ha abierto algunos cupos a comunicadores y gente de organizaciones sociales. Luego de estos eventos y con la participación de los asistentes, eligió su nueva directiva, que representará a la institución durante los siguientes 3 años. La presidencia recayó a la Radio Escuelas Populares Radiofónicas del Ecuador en su dirección Juan Pérez, y la vicepresidencia a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con su director Patricio Álvaro. Los planes a futuro son amplios. Patricio Álvaro, director de la Radio La Casa de la Cultura y vicepresidente de CORAPE, comenta sobre los objetivos en este periodo. Pero el principal es la capacitación. Queremos llegar con la profesionalización a todas las radios, a todos los compañeros, a todos los colaboradores de la radio, en varias etapas, ¿no? Ya comenzamos una donde se graduaron 100 bachilleres que trabajaban en la radio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.